Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras Cristal Quinta Región en este domingo 10 de abril de 2011. Saludos a toda nuestra amplia sintonía en la provincia de Petorca, desde la cordillera hasta toda la zona de la región costa de nuestra región de Valparaíso, en la cual, por supuesto, están ahí en el 105.3 y también en nuestra emisión online. Usted entra www.programasinfronteras.tk, pincha justamente en el link online y se abre, se despliega ahí una página de Radio Cristal donde está Cristal en vivo y podrá escucharlo en óptimas condiciones de cualquier punto del planeta. Claro, pues sí, justamente la web nos permite poder estar conectados con cualquier punto del planeta Tierra. Bueno, así es, estamos dando inicio a este programa con los temas que a usted realmente le interesan y quizás la semana ha estado marcada por todo lo que ha sido el análisis relativo a este sistema de medición de la calidad de la educación, SIMSE, la cual se habla de una mejora en el ámbito municipal en el sector del lenguaje y comunicación. Dos escuelas de la comuna de La Ligua alcanzan puntajes nacionales y lo importante, por supuesto, siempre es mantenerlos en el tiempo y no se transformen solo en una flor de un día. Y ahí está el gran desafío para todo el equipo de profesores, a los cuales aprovechamos de felicitar, y también, por supuesto, a los alumnos que fueron parte de este sistema de medición que necesita mejorarse, que necesita cada día poder ser un más fiel reflejo de lo que en definitiva son los aprendizajes. Y esa brecha que durante tanto tiempo ha mantenido distante a la educación particular privada, particular subvencionada, de la llamada educación pública. Por recursos, bueno, en alguna medida esto se solucionó con la incorporación de la subvención escolar preferencial, surgida posterior justamente de todo lo que fue este gran movimiento llamado la Revolución Pingüina, que llevó a la presidenta Bachelet a convocar a esta comisión de expertos en educación y que determinaron la necesidad de entregar recursos. Hoy en día parece ser que el tema de recursos no es precisamente el gran tema que estaría separando o abriendo aún más esta brecha entre la educación particular pagada y la municipal. Y por otra parte tenemos también lo que dice en relación con todo el ámbito de apoyo y los capitales culturales que todos los niños tienen o llevan consigo cuando están en el aula, cuando llegan al aula. Los profesores se han capacitado, nos hemos perfeccionado en diferentes áreas, en diferentes sectores, tal cual se planteó en esa comisión, sobre la necesidad de cada día de ir perfeccionándose y principalmente atendiendo a un sector determinado. La especialización era también fundamental para ir disminuyendo, como decíamos, esta distancia entre la educación privada y la educación pública. Subsisten muchas subsisten todavía muchas carencias, muchas falencias, y la pregunta es, ¿estamos realmente educando y estamos cambiando la conceptualización del término por instrucción? Bueno, tenemos dos invitados en el día de hoy, en esta primera parte del programa Sin Fronteras de hoy, domingo 10, el director del Museo de la Ligua, Darío Aguilera, y el ex gobernador de la provincia de Valparaíso, don Ricardo Bravo, a quienes le doy la más cordial de las bienvenidas. Darío, ¿cómo estás? Ricardo, bienvenido a Cristal, Quinta Región. Bueno, Hernán, gracias nuevamente por invitarme a tu programa y poder un saludo también a la gente que nos escucha en este momento y poder hablar de las actividades que estamos llevando a cabo. Y también conversar respecto a lo que hacías alusión en tu introducción respecto al tema de la educación, que como institución evidentemente estamos trabajando para poder aportar con un granito de arena en lo que dice relación a todo lo que los temas locales acá, referente al tema histórico. Sí, vamos derechamente a ese tema. ¿Cómo podemos relacionar, Darío, los avances de logros en las pruebas estandarizadas de comprensión del medio social y natural con las propuestas que hace el museo a la educación básica y media de la provincia? Mira, no. Porque en un momento estuvo el acento ahí, la discusión, cuando el ministro Lavín plantea la necesidad de llevar adelante esta reforma, entre comillas, porque algunos señalan que más que reforma educacional, esta es una reforma laboral, que apunta derechamente al tema de los profesores. Pero claramente todo el mundo saltó, dijo, ¿cómo van a disminuir las horas en historia? Claro. De la educación cívica? ¿De qué manera el museo también es parte de esta propuesta de avance en los aprendizajes? Bueno, evidente, nosotros en nuestra programación y en nuestras actividades y también en nuestra misión, uno de los pilares fundamentales tiene que ver con nuestra apuesta a la educación formal. Para ello, siempre estamos trabajando de llevar a cabo actividades que permitan contribuir ya a promover, por ejemplo, lo que es el rescate y el conocimiento, o acercar un poco básicamente a las comunidades educativas lo que es, por ejemplo, la historia local, al tema del rescate de nuestro patrimonio. Entonces, a partir de actividades concretas como charlas, talleres, conferencias, ya, y actividades presenciales. Y por otra parte también el aspecto investigativo, porque todas estas cosas requieren de contenido, de hacer un bueno, hoy día previa. El acento se pone más que en los contenidos, en las habilidades, claro, propiamente tal, y la investigación es fundamental. Claro, y nuestra apuesta tiene que ver un poco con ese principio de educación más filosófico, o sea, no aquella apuesta que quizá se está promoviendo este último tiempo de una educación que se ha perdido un poco el norte ya referente a este tema. O sea, uno ve muchas veces la preocupación por este sistema de evaluación educativo, el CIMSE, la PCU, y pareciera que las instituciones privilegian ese aspecto, cuando la educación es mucho más que eso en realidad. Porque hay factores también de marketing. Claro, por ejemplo, los mismos colegios, cuando tú mencionas, bueno, hacen marketing referente a sus resultados, ya si son resultados más o menos son importantes, promueven un poco eso, pero nuestra apuesta tiene que ver con otra cosa, o sea, con aportar un poco a crear ciudadanos conscientes, ciudadanos críticos de su sociedad. Entonces, de ahí nosotros, nuestra apuesta va en ese sentido, o sea, aquello que tiene que ver un poco con los temas locales. No olvidemos que dentro de lo que es la reforma educacional que comenzó el año 96 en adelante, es evidente que se han abierto nuevos espacios, por ejemplo, lo que es la malla curricular, y hablar sobre estos temas y en el aula que tiene que ver con el rescate de los temas locales, la historia, el patrimonio. Pero son cosas que son todavía, son en tiempo y duración, son cortos todavía. No olvidemos, por ejemplo, hay todo un tema vinculado que tiene que ver con nuestras colecciones, que gran parte de nuestras colecciones son piezas arqueológicas, y mucho tiene que ver con el conocimiento de la prehistoria de nuestra zona. Y uno al revisar los planes y programas, ya en algunos cursos que pasan estos temas, son muy cortos, o sea, no pasa más allá de algunas clases. Entonces nosotros tratamos de aportar un poco en dar sentido a esto y reforzar los aprendizajes significativos en torno a estas tareas. Es una de nuestras misiones. Evidentemente, como institución, tenemos otras áreas también que trabajamos y tiene que ver con la comunidad en general. Evidentemente lo hacemos de manera mucho más específica y más fuerte con la comunidad educativa, porque es nuestro público más numeroso también, ¿no? Gran parte, casi el 70% de nuestros visitantes son estudiantes de acá de la región, así que evidentemente que nuestra preocupación es constantemente estar creando y pensando en actividades que permitan reforzar y aportar a la educación formal, y por eso también. Y un apoyo fundamental más aún cuando ustedes han incorporado elementos virtuales que tanto le gustan a los niños, en esta especie de aprender en forma lúdica. Claro, claro, hay que ir de la mano un poco con los cambios también y con los medios tecnológicos que están disponibles para el ámbito de la educación. ya que tú ves que eso lentamente está tomando mayor fuerza. Ya uno esperaría que fuese más rápido, pero como tú bien decías al principio, requiere de capacitación de los profesores, ya de los establecimientos, soporte tecnológico, ya que de repente son un poco requieren de recursos. Entonces, evidentemente nosotros también tratamos de incorporar esos elementos. No olvidemos que son nuevas formas de comunicación, nuevas formas en que los relatos de la educación se están impartiendo. Entonces nosotros evidentemente tenemos que formar parte también de ese proceso, y para ello incorporamos en nuestras actividades también esos recursos tecnológicos que tú llamas las tecnologías de la información y la comunicación, el tema de internet, ya a hacer uso de esos elementos para aportar a nuestra actividad. Y por eso permanentemente estamos llevando a cabo esta que también te voy a comentar en esta oportunidad, lo que viene ahora. Claro, y curiosamente lo partíamos contigo porque el mayor salto se produce justamente en ese sector, en el de que hoy día nuevamente pasó a denominarse Historia, Geografía y Ciencias Sociales, dentro de lo que se denominan los ajustes curriculares, que parten desde primero ahora hasta cuarto medio, y no esa especie de fragmentación que existía respecto a primero y segundo, una metodología, tales contenidos, tal nombre, etcétera. Pero también aquí, claramente, alguien se puede redituar desde el punto de vista de los repartos de las utilidades, ¿ah? Utilizando el término económico de las ciencias sociales, y que tiene que ver con en un año se empiezan a exhibir logros o los procesos son mucho más amplios. La bienvenida para el ex gobernador de la provincia de Valparaíso, don Ricardo Bravo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Tema apasionante el del CIMSE y el desafío que implica para todo un país mejorar el aprendizaje, más allá del gobierno que esté de turno. Bueno, mira, yo diría que lo primero, estamos midiendo, como bien decía Darío. Estamos midiendo como una parte del tema de la educación, porque uno estamos midiendo la parte competitiva, la que uno generalmente mide para efecto de establecer los éxitos futuros que vienen en el proceso formal de la educación. Pero no estamos dando cuenta de lo que significa en el fondo la profundidad del concepto del ciudadano crítico que uno le gustaría que existiera y que fuera el modelo de ciudadano que se relaciona a la sociedad, o sea, que logra establecer distintas valoraciones, ¿no es cierto?, y mucho más éticas y valoradas mucho más en lo que son el perfil humano de una persona y no su condición económica, que es un poco la discusión que yo creo que es a la que tú te referías, Darío, con respecto a lo que viene. Pero bueno, como este es el elemento formal y generalmente la gente mide los éxitos, o la opinión pública en general se genera una opinión sobre el éxito en una medición correspondiente, no hay ninguna persona que yo haya escuchado que sea racional, que sea que tenga un nivel racional en términos de valoraciones o de capacidades técnicas para medir estas cosas, que no diga o no haya señalado que efectivamente esto es parte de un proceso. Y es parte de un proceso que viene desde hace muchos años, donde se han hecho esfuerzos no tan solo en el ámbito de lo que dice relación con el aprendizaje de las matemáticas, el aprendizaje del lenguaje, etcétera, sino que también en ámbitos más variados como son la gestión de los establecimientos, las condiciones en las cuales los niños afrontan el proceso educativo, o sea, qué nivel de infraestructura y qué condiciones desde el punto de vista humano tienen para efecto de afrontar ese proceso. Y ahí hay cuestiones que han sido tremendamente importantes, como son todo el proceso, ¿no es cierto?, de cambio de infraestructura que se ha hecho durante los últimos 10 años, donde la calidad con respecto a las condiciones de los establecimientos vocacionales, no solamente de los que son públicos, sino que también en su momento de los que eran particulares subvencionados, una fuerte arremetida de parte de la institucionalidad de gobierno para efectos de generar esa condición. Del punto de vista de los planes de... Sí, pero ahí detengamos ahí en el tema de la educación pública versus la educación privada y particular subvencionada. Al parecer la concertación tampoco tenía dentro de sus programas la posibilidad en algún minuto de zanjar definitivamente y diferenciar lo que se conoce como educación pública con la educación privada. O sea, yo creo que efectivamente no hicimos un proceso yo diría de mayor diferenciación, pero siempre estuvo, o sea, siempre existieron en la definición de los últimos 20 años, existieron tres alternativas desde el punto de vista de financiamiento educacional. Uno que era el particular que existió y que ha existido durante mucho tiempo, el particular subvencionado y el público, que en el fondo depende de los municipios. Pero yo quiero seguir con un nivel de argumento que tiene que ver con el fortalecimiento de las condiciones incluso económicas con respecto a la educación pública, donde la JUNAEB, de ser un ente más bien muy, claro, lo que pasa, muy asistencial, sí, lo que pasa es que la educación pública estaba también la particular subvencionada. Entonces, sí, el restablecimiento o de crear nuevas infraestructuras y todos los apoyos y programas asistenciales de los gobiernos apuntaban no solamente a la educación municipal, sino que también... Exactamente. Entonces, o sea, ahí no había una especie de zona oscura en relación a determinar realmente cuál era la educación pública, a diferencia de la educación particular subvencionada, donde hay elementos privados y de lucro. Ahora, lo que tú señalas es un proceso que no... Porque es de fondo ese tema. Sí, pero no dependió nunca, para decirlo, o sea, no fue un ente de nacimiento de un proyecto de la concertación, es un proyecto que venía implementado desde hace el año 81, cuando se empieza a producir la reforma educacional, se produce la universitaria y también la educación municipal, donde se hacen los traspasos. Y eso generó un mecanismo y un modelo que para, pero mira, yo creo que por eso quiero hacer más énfasis desde el punto de vista de los esfuerzos que se han hecho, porque yo coincido contigo que eso puede ser un elemento de discusión que queda pendiente. Y por supuesto que está pendiente. De hecho, uno de los planteamientos que se ha hecho es lo mismo que ocurre con respecto a la educación, a la salud pública. O sea, hay una discusión hoy día que está y que se va a ir intensificando en función de los modelos que uno quiere para una sociedad donde hay personas que pensamos, claro, que pero Estado... al parecer hoy día no está el acento puesto en esa discusión, porque lo que interesan al parecer son los resultados, bien, más que, o sea, quien gestione día, los establecimientos educacionales, mirado desde el punto de vista... no sé, economicista o de carácter político. Es que hoy día estamos, o sea, yo entiendo que lo que partió este planteamiento es la discusión sobre el tema de la medición. Entonces, sobre la medición yo estoy diciendo que son algunos argumentos que tienen su énfasis desde el punto de vista de una gestión que se ha realizado durante los últimos años. O sea, se desmorona entonces poner el acento en el tema de quién gestiona o quién dirige los establecimientos cuando los resultados se acorta la brecha. O sea, si tú me preguntas a mí, te voy a dar un ejemplo de una pelea que estamos dando en un colegio de Placilla, en Valparaíso, donde el modelo, si tú me preguntas a mí, el modelo que aplica ese sostenedor es un modelo absolutamente empresarial, yo diría, está en debate hoy día todavía quién es el que hace y cumple el rol de sostenedor o de guía, ¿no es cierto?, del proceso educativo. O sea, eso está en discusión, y está en discusión por una razón mucho más profunda, que es el rol que cumple cada colegio en función del ascenso social. Porque lo que ha ido ocurriendo, esta es una opinión personal, lo que ha ido ocurriendo con la educación pública y con la educación particular subvencionada y con la particular, es que se ha ido estratificando la posición de las personas en el futuro laboral. O sea, las redes sociales, por darte un ejemplo, son tremendamente importantes para efecto de ver qué tipo de empleo o qué rol cumples tú en la sociedad desde el punto de vista económico. Y eso ocurre fundamentalmente con los colegios particulares, Los particulares subvencionados ocupan una red, pero una red mucho más de sustentación profesional. O sea, esa es una mirada, yo diría, a lo mejor muy somera, pero efectivamente está en discusión, la misma discusión que tenemos con respecto al rol de la educación, de la salud pública, con el tema del bono portable, del auge, que en el fondo hace que no tengas ningún estímulo para efecto a los directores de los servicios de los servicios de salud a que solucionen el problema de equipamiento, infraestructura, atención, capacidad, porque en el fondo, como hay un bono que tú vas y lo transas en la salud privada, tienes absoluta tranquilidad desde el punto de vista de que el índice de atención va a ser positivo. Ahora, ¿a qué es lo que lleva eso? O sea, yo tengo una opinión de que eso lleva a una calidad de salud de primera y de segunda, que también justamente creo que es el acento y la discusión que tiene que estar con respecto a la educación pública, donde no puede haber una educación de primero y de segundo. Ese es, si tú me preguntas, es el principal desafío. Y no con factores de lucro, teniendo como elemento... O sea, yo no entraría a esa discusión, pero creo que es secundaria. Yo creo que lo primero que uno tiene que definir es qué rol le va a asignar desde el punto de vista del protagonismo social que tienen los jóvenes que se educan o los niños que se educan en la educación pública. Eso es lo más relevante. Desde el punto de vista de quién hace o si es lucro o no es lucro, yo creo que queda supeditado a ese primer elemento. Y eso es una discusión hoy día que al menos está abierta. Yo diría, al menos, porque creo que efectivamente falta mucho por... Bueno, y en eso, yo diría que este índice que finalmente hoy día tenemos es un índice que responde básica y exclusivamente a un esfuerzo sistemático, dado que incluso esa prueba de ciencia se tomó el año 2010, corresponde justamente al proceso educativo anterior, que es el año 2009, 2006, 2008, 2007 y 2006, que son los niños que están básicamente en cuarto básico, donde además se produce este famoso índice de aumento, ¿no es cierto?, de los 10 puntos y los 6 puntos en matemáticas, y que habla, ¿no es cierto?, y que habla de una cuestión que es muy preocupante. Yo se lo escuché a varios especialistas durante la semana que dicen, mire, ojo, esto es un avance, pero la realidad es que los cabros que están, digo cabros porque también tengo cabros, son mis hijos, los que están en cuarto tienen el nivel de aprendizaje de segundo medio, es decir, de segundo básico. Los que están en cuarto básico tienen el nivel de aprendizaje del niño que está en segundo básico. Y eso es preocupante. Por eso creo que uno se puede alegrar, ¿ya? Pero desde el punto de vista de estar satisfecho con respecto al proceso, evidentemente no creo que sea lo aconsejable. Darío, no sé si tú quieres agregar algo más respecto al tema planteado también en las palabras de Ricardo Bravo. Sobre el tema del lucro, ¿ustedes notan diferencias los niños que llegan al museo simplemente son todos niños que...? No, en definitiva, bueno, igual son todos niños, pero uno nota una diferencia en torno a al tipo de relación que tienen en un espacio que apuesta un poco al tema de un espacio educativo no formal, en realidad. Y uno nota un poco la diferencia también, el interés del profesor también, a veces otros vienen mucho más motivados a aprovechar esa instancia, y otros también que simplemente van por cumplir, ¿no? Entonces uno nota un poco esa diferencia, pero las diferencias sí notables, no, o sea, son para mí igual, son lo que sí a mí siempre me ha generado ruido este tema del lucro, que bueno, lamentablemente está dentro de lo que el sistema educativo, o sea, está dentro de las leyes que permiten esa... Bueno, recordemos que cuando se convocó a esta comisión de expertos... Y era después, una de las medidas que querían eran, en ese entonces, ese movimiento, era abolir un poco el tema del lucro en la educación. El foco estaba puesto ahí. Claro, pero bueno, los intereses que hay... Era bien amplia, era muy amplia la comisión. De todo el espectro político, en realidad están interesados en mantener eso, porque hay muchos sostenedores que son de tanto de derecha, de centro, de izquierda, entonces había una cosa ahí que evidentemente muchos intereses, y no fue abolido ese, que quizá no es menor, yo creo, no es una cosa que no es menor el tema del lucro, porque evidente toda la estructuración de las políticas educativas centraba un poco, este es un tema fundamental que de otra manera orienta la mirada, en realidad. Entonces, si no fuera este tema del lucro, quizá las cosas, en mi opinión personal, serían distintas, porque en el fondo... sería promover un poco aquellos aspectos más filosóficos que te comentaba yo del tema educativo, ya que es aquel personaje, una persona humanista. A eso justamente también habría que apuntar respecto a si se está haciendo una especie de receta mágica tendiente a cuáles son los aspectos que hay que reforzar y aprender para que, en definitiva, los resultados de estas pruebas nos puedan otorgar y podernos parar frente a los medios, utilizarlo como como marketing, etcétera, más allá de lo que significa la otra mirada, más que instrucción, educación, en el amplio sentido de la palabra. Sentido, claro, y eso se ha perdido un poco entre toda esta iniciativa, ese norte, eso se ha perdido, en realidad. Yo lo veo no solamente con el tema de estas evaluaciones, sino también tú ves también este semáforo también que sale de los colegios, donde están estigmatizando un poco también. Bueno, se terminaron, entre paréntesis, fue condición. Fue, claro, una de las condiciones que puso el presidente de la Marquesa Cristiana, Ignacio Walker, respecto a, en su conversación paralela a las conversaciones que dicen debe haber tenido a nombre de todo el conglomerado, pero de alguna manera interpretó a gran parte de la concertación también. Pero mira, yo diría ahí en el caso de la discusión que está pendiente, uno debería hacer la siguiente reflexión con respecto a eso. Yo escuché esta parafernalia de que esta reforma educacional iba a ser la más profunda de todas y que era la más revolucionaria. Y la verdad es que desde el punto de vista de los tips, lo que quedó, ¿no?, los tips, o sea, los mensajes, es que el director del colegio puede suspender al 5% de los profesores que tienen mala evaluación. Punto. O sea, desde el punto de vista de la profundidad, la IMP planteó que iban a hacer más clases de matemática y le iban a quitar a historia. O sea, yo no sé si la discusión desde el punto de vista de la profundidad, un proceso de revolución de la educación, uno lo pueda medir en función de una cuestión de carácter de más o menos. La pregunta, incluso yo hago clase en la universidad, entonces algunos alumnos me preguntaban y me decían, bueno, pero mire, ¿y qué vamos a hacer en la universidad? ¿Le vamos a explicar, le vamos a hacer más ejercicio a los cabros? O sea, ¿le vamos a hacer más ejercicio matemático? O sea, ¿le vamos a hacer más de lo mismo? Porque los chiquillos en el colegio, los que te reclaman por el tema de la educación, o sea, por la jornada completa, lo que te reclaman, y que te dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer en la tarde? ¿Más de lo mismo? O sea, vamos a hacer más clases, vamos a hacer más reforzamiento, cuando en el fondo los procesos pareciera que tienen que ver con otra concepción que mucho más, yo en ese sentido me acerco mucho más a lo que dice Darío, o sea, tienen que ver más con respecto a la concepción. Y fíjate que en la concepción uno también tiene, uno puede hacer la mirada de que, yo esto también lo decía, yo como estuve 4 años de gobernador con la presidenta Bachelet, una de las preocupaciones mías es la seguridad, entonces siempre decía, mira, uno cuando va a crear las condiciones para que un niño se desarrolle un ambiente relativamente exento, ¿no es cierto?, de temas de droga, temas de delincuencia, etcétera, uno dice, este proceso no es solo, este proceso es como, tiene dos patas. Tiene la pata del colegio, que hace la formal, pero tiene la pata de la familia, que es la informal. Y en eso, por lo menos lo que tratamos de hacer en el gobierno de la presidenta Bachelet, era darle mucha fuerza a este proceso de que era la pata de la casa. Por eso decíamos, jardines infantiles para que los niños queden... Maletín literario, tengan la alimentación, en la casa la mamá tenga las condiciones básicas para poder salir a trabajar, pero también dejar a sus hijos con cuidado. A partir del notebook también se arma una pequeña revolución. O sea, que obliga la digitalización. Y fue claramente, yo diría, un paisaje cotidiano en mi establecimiento, ver a los niños colgados de internet y con su notebook. Incluso los fines de semana. Inclusive los fines de semana. Entonces, eso implicó además el hecho, digamos, de que los profesores tuviéramos que reforzar más nuestro conocimiento en las tecnologías de la información. Mira, deja hacerte una de mis críticas con respecto a este tema del lucro de los... hace unos días atrás, un establecimiento, un sostenedor, le dijo a un padre que era el presidente del Centro General de Padres del colegio, el Colegio Siglo XXI se llama, que le dijo, mire, usted, porque usted me mandaron un paro, exactamente, entonces le dijeron, usted me mandó un paro porque usted no quería que se fuera el director 3 semanas antes de terminar el año, yo a usted no lo voy a dejar ser apoderado. O sea, yo primero cuando me contó esto, yo conozco a don Héctor Arancía, que fue la persona, me dijo, le dije, esto es como estar tratando al Centro General de Padres como un sindicato y el empleador, o sea, bueno. Pero fíjate lo profundo de eso, porque tiene que ver con una concepción donde tú lo que deberías hacer es estimular el espíritu crítico, y resulta que todos los cabros chicos que están en ese colegio, o los que por lo menos están y entienden algo más, séptimo, octavo, sexto, para arriba, están atemorizados. Dicen, mira, yo cualquier cosa que hago acá, lo que va a pasar es que si me pongo imaginativo, me la van a reprimir. Entonces, yo creo que esa es la profundidad con respecto al tema de la concepción empresarial. O sea, yo quedé muy dolido, especialmente con la Secretaría Regional Ministerial de Educación. O sea, estamos dolidos, esa comunidad está muy dolida, porque lo que debiera haber hecho la Secretaría Regional, la Seremi de Educación, era haber puesto el énfasis justamente en la defensa de la persona que estaba siendo vulnerada desde el punto de vista de ese proceso educativo. Entonces, cuando tú me planteas el tema del lucro, yo lo asocio a eso. Entonces yo digo, ¿cómo se hace para que existan más iniciativas desde el punto de vista de la educación? Pero uno, a la educación pública la fortalece en su procedimiento, en su forma, en sus contenidos, en las condiciones que llegan los menores a los cuales se atienden en eso. Porque la pregunta es, la razón de que los jóvenes, de que hoy día tú hayas tenido una gran deserción de jóvenes o de familias en tener a sus hijos en los colegios municipalizados, como pasa en Valparaíso, fue el resultado justamente del descontrol que se produjo a nivel de la comuna de Valparaíso en los temas de paralizaciones, de movilizaciones. Entonces la gente dice, mire, ¿sabe que yo no quiero tener a mi hijo permanentemente fuera de casa? Y eso yo lo escucho, me gusta o no, a lo mejor puede que a los profesores y al gremio de la educación no les guste lo que estoy diciendo, pero es la realidad y ellos lo saben. Entonces, ¿cómo tú fortaleces eso también en una fórmula que dé cuenta de una realidad donde los padres están dispuestos a salir a pagar o a salir a entregar parte de su capital mensual, ¿no es cierto?, o de sus ingresos mensuales, a obtener una condición de valoración de su proceso educativo que es más, pero que tiene estas otras deficiencias, que es el tema de una concepción superempresarial? Darío Aguilera, el museo inició ya, por lo menos a través de las redes sociales, una campaña que han denominado La Ligua Vista por Su Gente. Claro. Cuéntanos un poco cuáles son los objetivos de la misma y en qué consiste. Mira, nosotros permanentemente estamos recibiendo donaciones de personas particulares de objetos, ya sea familiares o que tienen valor histórico y patrimonial acá de la zona. Entonces vimos la necesidad de poder organizar dentro del marco de lo que es la celebración del mes de aniversario de la Ciudad de la Ligua en junio, ¿ya? Artefactos, objetos, hay cosas que la gente guarda o bien muchas veces lo tiene ahí en su casa y a veces la gente, no sé, lo olvida, lo puede perder. Entonces vimos la necesidad de poder generar un trabajo permanente, no es que sea esto una campaña y se termine, sino permanentemente cada año poder... a través como una suerte de política de adquisición, ¿ya? de nuevos fondos, de nuevas colecciones para el museo, y que invitar a la comunidad que pueda participar de esto, ya para poder, ya sea de manera, poder donar un poco lo que son estos tesoros familiares o cosas que puedan permitir a nosotros organizar. Y el objetivo, como te comentaba, es organizar una exposición referente a lo que es nuestra ciudad, pero desde la gente, o sea, la mirada de la comunidad en general, porque muchas veces uno organiza cosas, pero la mirada del equipo, el que trabaja en esa institución. Entonces la idea un poco es hacerlo de manera abierta y con la comunidad poder organizar un poco el relato de la exposición a partir de los elementos que nos van a ir donando. Entonces nosotros vemos con mucho interés esto porque tiempo atrás, generar un poco la preocupación en la comunidad de que el rescate del patrimonio y de la cultura, no solamente en este caso particular de la comuna de La Ligua, es responsable del museo, sino también la comunidad en general tiene también hacerse responsable también de esa misión. Entonces una de las tareas que nosotros nos hemos encomendado un poco es promover en la comunidad, ya esto va de la mano también con otro proyecto que enviamos al gobierno regional, lo que es llevar el museo a los barrios de acá, de lo que es la comuna de La Ligua, tanto urbano como rural, porque muchas veces la gente, por general hay muchos sectores que por tema de tiempo, de trabajo, ya no participan un poco de esta instancia cultural, educativa. Entonces nosotros vimos necesidad de poder llevar una exposición a estos lugares y de la mano trabajar también con la comunidad para poder explicarle un poco el objetivo de la importancia de la recuperación de nuestra historia, que va de la mano un poco lo que hemos comentado, un poco el tema de la educación, el tema de reforzar los aprendizajes, también promover y sensibilizar a la gente respecto a estos temas que son importantes, porque se vincula a todo un tema territorial, al tema del medio ambiente, entonces toda una cosa transversal, o sea, no solamente una recopilación de objetos sin sentido, sino tiene un sentido porque estamos en lo posible de promover una comunidad que consciente de su historia, de su entorno, de su territorio. Entonces evidentemente eso va a generar desde la perspectiva de nosotros ser mucho más crítico, ya, y por eso estas cosas van de la mano pues, y recuperar un poco este tema que tiene con aquellos elementos más intangibles también, ya, porque no solamente son objetos, detrás de ellos también hay relato, hay nostalgia, hay pasión, hay todas las cosas. A partir de una carta, de un documento, claro, podemos... Entonces la gente, la idea también es generar, están los medios tecnológicos para poder cómo se rescatar eso, a través de registro, de grabaciones, ya. Entonces todas esas cosas van a quedar también como parte un poco para organizar esta exposición, como para darle un poco más de difusión, pero también van a formar en un espacio público que la gente pueda conocer, porque muchas veces nos visita, por ejemplo, gente de mayor edad y que nos señala, mira, esta carta, estas cosas, que yo, bueno, me voy a morir y mi hijo ya no tiene interés y todo, y van a perder, no sé, por la historia de algún club deportivo, de cómo se formó un barrio, ya, o todas estas cosas, y ven con buenos ojos que como museo, como entidad pública, de poder abrir, de poder resguardar eso. Entonces vimos esta necesidad de poder con la gente misma poder que ellos nos puedan, y ahora hago un llamado a través de tu programa a la comunidad de poder que puedan acercarse al museo con estas cosas. Esto que ya partió ya, claro, con estas cosas de que existen dos alternativas, porque por lo general la gente pueda donar estas cosas, hay todo un, entonces tenemos un registro de todo eso, o bien facilitarnos como de préstamo por el periodo para poder registrarlo ya y participar de la exposición y después se devuelve, porque hay gente que le gusta atesorar esas cosas en sus casas. Entonces si tienes esas dos alternativas, a través de la donación o a través de la modalidad de préstamo para poder nosotros ir, por ejemplo, la fotografía, bueno, hay toda esta tecnología de poder escanear, de poder digitalizar toda la información para poder aumentar nuestros fondos. Y nos interesa mucho, mucho lo que es el tema de la historia de los barrios acá, de nuestra, de todo el aspecto de la parte urbana y rural también. Ya no olvidemos que todas las implicancias que significa, es decir, esa idea de que el museo era un lugar para ir guardando cosas antiguas, hoy día es un soporte, pero que tiene claramente una explicación del presente y con una visión de futuro, y claro, con aristas que pasan por lo social, por lo económico, por lo cultural, es decir, por todo. Por eso que en un momento determinado yo la verdad es que no entendía, no comprendía cómo se estaba pidiendo rebajar horas, claro, en historia, cuando faltan. Yo mira, y lo otro que te comento, claro, lo falta, y lo otro que te comentaba es el tema del de aparte faltar, como tú bien te decía, los temas locales que uno pueda no sé, puedo tratar en los programas, que en ciertos cursos, no en todos, son muy reducidos también las unidades. O sea, no, tampoco no olvidemos que ese aprendizaje que tiene que ver con el contexto, ya el contexto local, ya que los niños puedan, es mucho más enriquecedor. Se logra un aprendizaje significativo cuando los niños los vinculan a su historia local, a su historia de su barrio, ya, para poder entender un poco los procesos también, ya, al tema del por ejemplo, el medio ambiente, estudiar su territorio, ya, todo lo que tiene que ver con el tema de geografía. Es evidente, y eso se ha comprobado, claro, y así lo dicen los estudios. Entonces la idea un poco apostar un poco nosotros desde la institución museo, ya, este es un cambio de paradigma también, porque de la institución museo que nosotros compartimos un poco, porque hay otras instituciones que no le interesa a la gente, y es porque ellos, su preocupación es el objeto patrimonial que custodian, que conservan. No importa si van o no gente al museo a visitarnos, nosotros nos interesa mucho construir ese museo desde la comunidad. Ya, ahí tú ves un cambio distinto, porque no olvidemos que los museos, evidentemente, desde su nacimiento, son entidades que pertenecieron a la élite de los distintos países, tanto en Europa como en América. O sea, no es una cosa que nace de la gente, sino nace de la élite, ya, para poder ellos un poco de estatus social y poder mostrar eso a su la perspectiva de nosotros es con la gente misma, y eso va de la mano también con un trabajo que venimos realizando los últimos años, ya de una forma distinta de hacer museo, ya, de que la gente misma participe en nuestras políticas de cómo generamos los distintos trabajos, ya, también las exposiciones mismas. O sea, estamos en un recambio, lo que es la reunión de la exposición permanente también de nuestra institución, y albergar también contenidos que a la gente también le interesa, porque evidentemente queremos ser un referente un poco de nuestra ciudad, y poder que la gente se sienta reflejada en ella también, en los espacios que nosotros tenemos como exposición permanente. Entonces, por eso va de la mano también este trabajo, esta campaña de trabajar con la comunidad para recuperar también su propia historia. O sea, eso, evidentemente, eso se materializa en objetos, en fotografía, en artefactos, cosas así. Pero va con ese bueno, ahí, sentido. Y ahí, un poco, claro, surge también una contradicción respecto a los fines y objetivos de la educación propiamente tal, cuando tú estás señalando que hay un reducido espacio que se da, por ejemplo, la historia local. Eso es cuando claramente el planteamiento o la parada del docente en la elección de las unidades apunta principalmente al programa y no al currículum, de donde se debe definitivamente parar de acuerdo a la visión que tiene del desarrollo de la historia local, por ejemplo. Claro. Y en definitiva se pregunta, bueno, ¿y esto vendrá en el CIMSE? ¿Vendrá en la prueba CIMSE? No, pues no. Entonces, que eso quería apuntar también lo que tú bien decías, que todos estos contenidos, evidentemente, muchas veces son tratados de manera como un anexo de lo que es la parte más formal un poco de los planes y programas, ya que se reducen algunas actividades extracurricular a una muestra que se hace en algún espacio público. No olvidemos que en junio el Departamento de Educación hace algunos años fomenta lo que es la muestra curricular en la plaza, dentro del marco de la celebración del aniversario de la ciudad. Que el 2010 no tuvimos. Claro. Entonces la idea un poco es, bueno, eso ya son cambios más estructurales dentro del ministerio, pero nosotros nos apuesta un poco a aportar un poco a eso, de que poder que los mismos profesores tengan, generar la discusión ya para poder la reflexión en torno a estos contenidos. Y por eso también la idea nosotros también, como otra actividad que queremos abordar, tiene que ver un poco con actualización de contenido en los profesores también, con estos temas locales. Ya en el segundo semestre estamos en conversaciones con el Departamento de Educación para poder generar una instancia ya, de una suerte de seminario ya, para poder desde el museo poder transmitir los contenidos locales desde la prehistoria en adelante, para poder que los mismos profesores también tengan mayor información respecto a estos temas, porque una de las cosas que hemos visto que cuando se le dan tareas referente a estos temas, pero vemos muchas veces que incluso conceptos, información que están un poco desactualizados un poco. Entonces uno ve que falta un poco esa instancia de poder capacitar un poco o actualizar en los contenidos en estos temas, y por eso de ahí porque nosotros estamos preocupados un poco de brindar esa colaboración ya a partir de los servicios que podemos ofrecer tanto a la comunidad educativa, pero en general a la comunidad. Ricardo Bravo, vamos a salir del tema educación para entrar de lleno al tema de carácter político. Presidente regional del Partido Socialista. Mm, hubo elecciones que generaron una discusión más allá de lo que es normal, digamos, dentro de cualquier partido, inclusive sectores que calificaron poco menos que de fraude la última elección interna del Partido Socialista. ¿Por qué se producen este tipo de situaciones, que en definitiva lo que las encuestas están arrojando, cómo la gente castiga a los partidos políticos y la forma de hacer política, y que se da en todas las instancias? Entonces, ¿qué pasó o qué está pasando al interior del Partido Socialista, que lo vemos en un partido prácticamente sin el impulso, sin la fuerza, el desarrollo de sus bases absolutamente desperdigada? O sea, ¿a quién le echamos la culpa? Mira, yo diría, primero que todo, para ir ubicándose en el contexto, nosotros tenemos hoy día un nivel de organización constituido cerca de 30 comunales de la región. O sea, desde el punto de vista orgánico, el Partido Socialista, y eso lo reconoce, tú te puedes preguntar a otros partidos, digamos, de tanto de derecha como de Concertación o en general, el Partido Socialista es uno de los partidos más orgánicos que hay. O sea, yo he recorrido, y ha sido mi tarea en particular durante estos 6 meses que yo asumía la presidencia del partido, constituyendo y organizando, o sea, haciendo lo que corresponde hacer a un partido político. Primero, que estar organizado, discutir, debatir, poner opiniones y organizar el rol que tiene que cumplir hoy día ese partido socialista, que es un partido de oposición, donde está dentro de la Concertación, donde la gente de la Concertación, o sea, donde el mundo de la Concertación se identifica en un 27%, pero donde el mundo de la oposición se identifica en un 49%. ¿Eh? Y o eso, sea, podríamos concluir, deducir de ahí que no está dando respuesta a lo que la mayoría opositora, o sea, de la gente ciudadana requiere a los partidos políticos. O sea, lejos está hoy día los partidos en general de oposición de representar a la oposición, porque simplemente no se identifican. O sea, el 27% de ese 49% se identifica con la Concertación. Evidentemente hay algo que hace y que no permite que ese nivel de identidad sea 49-49. Por eso hoy día es 49-27. Y ese es una... O lo está castigando la gente, no, mira, por ese, su actuar desde el punto de vista político. Pero mira, orgánico. Yo diría que es una variable, como decimos en ingeniería, es una variable de entrada. O sea, nosotros hoy día la estamos procesando, y yo creo que todos los partidos en general la están procesando. Lo que está más alineado hoy día, está claro, es el nivel de aprobación de identificación de gobierno con los partidos de gobierno, que son el 36 o 37% se identifican con la Alianza, y un 42% se identifica con Piñera. O sea, está relativamente, hay 5 puntos que están dando vuelta. La pregunta sería también, ¿por qué los 5 puntos? Pero bueno, ese en materia de otro. Pero en el caso del PS, nosotros estamos haciendo, como dicen, estamos haciendo la pega que tenemos que hacer. Ahora, evidentemente la situación del Partido Socialista es una situación mucho más compleja, porque tú sabes que de este distrito en particular nació un candidato presidencial, y eso no fue un... O sea, para el Partido Socialista, para la Concertación y para el mundo de la política, fue una, ¿cómo dice?, fue una bomba, no sé cuántos megatones, pero efectivamente el epicentro de la explosión estuvo en el distrito 10. Y evidentemente tú entenderás que eso deja una situación de dispersión, de discusión, de debate, que no es menor. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo además hoy día en un congreso nacional que se está realizando, que es el día 6, 7 y 8 de mayo, donde estos temas van a ser debatidos los temas, los roles que le competen al Partido Socialista, las responsabilidades que tiene en la pérdida del gobierno, la redefinición que tiene que tener el Partido Socialista en términos de su acción política en este escenario, ¿no es cierto?, de ser oposición. O sea, hay el aporte que hace el Partido Socialista como partido de como un partido en una alianza, ¿no es cierto?, y por lo tanto tiene que poner su programa, tiene que hacer una serie de definiciones, y en eso estamos, y yo creo que lo hemos estado haciendo, como dicen, en forma sistemática, consistente, y a algunos les gustaría que fuera más rápido, a otros les gustaría que fuera más lento, pero lo estamos haciendo. Yo creo que el Partido Socialista hoy día, por lo menos, es uno de los partidos más organizados que existe a nivel regional. Usted deberá traspasar el mando del Partido Socialista a nivel regional al ex gobernador de la provincia de Petorca, Cristian Urizar. Mira, ese es un tema que nosotros tenemos y generamos justamente para darle gobernabilidad y hacer necesario un ordenamiento interno en el partido. Y eso justamente lo veremos cuando corresponda, que el mandato se distribuye, ¿no es cierto?, como en 2 años, y eso corresponde analizarlo en el mes de agosto, me parece que es el mes que corresponde. Ahí lo analizaremos y veremos cuál es la alternativa para poder abordar el tema de la transferencia de mando. Hay un congreso entre medio, hay una propuesta de hecho que han hecho una serie de comunales desde el interior, efectivamente desde incluso de esta provincia, que es parte de generar dos regionales, un regional cordillera y un regional costa. Dado que, o sea, readecuarse a una realidad que hoy día, mira, fíjate que el Partido Comunista tiene 2, el Partido Demócrata Cristiano tiene 2, creo que me parece que es Renovación Nacional, la UDI, uno de ellos partidos también tiene 2, tiene un costa y un cordillera, porque hace más funcional cuestiones de decisión y de coordinación que es imposible hacerla, ¿no es cierto?, con la presencia permanente de un presidente regional. Ese es un tema que va a estar en debate, hay un voto de propuesta al Congreso Nacional que va a tener que definirse, y eso también es un factor o una variable que va a tener que analizarse el momento, ¿no es cierto?, de resolver los temas del ordenamiento político y del funcionamiento orgánico y de los liderazgos que tiene el Partido Socialista en la región de Valparaíso. Recibí por correo electrónico un certificado, el número 8, proveniente de la Secretaría Municipal de la Ilustre Municipalidad de La Ligua. Dice la Secretaría Municipal que suscribe a petición de la concejal, la señora Marisol Leiva Cortés, formulada en sesión del Honorable Consejo Municipal, realizado el 5 de abril del 2011, certifica que dicha concejal ha aprobado desde el año 2010 a la fecha 92 de 94 modificaciones presupuestarias propuestas por el señor alcalde. Se emite este certificado para los fines que la identificada estime pertinente. Rosa Tordesilla Cadiú, secretaria municipal, La Ligua, 7 de marzo de 2011. ¿Cómo comparte usted lo planteado por el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, de enfrentar las próximas elecciones con un candidato único de la oposición? Absolutamente, o sea, no solamente lo compartimos, lo hemos venido señalando hace muchos años, que creemos que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista propuesta, desde el punto de vista del ordenamiento mundial, desde donde se mire, hoy día no hay ninguna razón para efecto de generar, yo diría, posiciones o planteamientos de orden ideológico que hoy día no existen. Y por lo tanto, en ese plano, nosotros estamos por buscar un frente amplio, ¿no es cierto?, que posibilite que quienes están por construir justamente los temas que conversábamos hace un rato con Darío, que decíamos, oye, el tema de la educación, el tema de la salud, todos los temas emergentes, el tema del agua, que es un tema súper sensible en esta zona, el tema de la condición de nuestra tierra, de nuestra producción mineral, son temas que hay que abordarlo con un frente muy amplio, y en eso una de las expresiones más básicas es justamente el tema de poder hacerlo con un candidato único de la oposición. Entendemos que el Partido Comunista tiene un planteamiento que no es primaria. Nuestro planteamiento es que ojalá en todas las comunas donde se pueda podamos hacer primaria. Entiendo que el Partido Comunista quiere hacer un proceso de negociación, es respetable, incluso entendible desde el punto de vista de la fórmula, y vamos a tratar de avanzar donde en mayores lugares podamos tener un alcalde de único, lo vamos a hacer como esfuerzo. Esa es la voluntad que tiene el Partido Socialista, es la voluntad que hemos expresado en la concertación. Hay coincidencia en este plano con el Partido Comunista, y también nos interesa integrar a otros sectores, los sectores que están fuera, que son el PI, que son el PRO también, que hoy día está en formación. Y lo más importante de esto es que nosotros queremos que donde se pueda hacer un candidato único y podamos llegar a un acuerdo, o donde podamos generar la posibilidad de que tengamos primaria, tener primaria. Creemos que eso es hoy día una reivindicación no de los partidos, no es efecto normal y consecuencia de que los partidos hicieron una reflexión sobre eso. Yo creo que es una demanda ciudadana. Eso le permitiría, por ejemplo, entre otras cosas, recuperar Valparaíso. Entre otras cosas. O porque sea, ahí claramente Buskovich, separado del que fuera candidato de la Concertación, implicó que asumiera el UDI Castro, ¿no? Exactamente. Pero mira, yo creo que uno lo que dice es lógico, que todo el mundo que, o sea, Buskovich y Aldo Cornejo, que expresaban y que se tenían entendimiento desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista de la ciudad que se quería hacer, desde el punto de vista de las medidas que se querían adoptar, representaban más del 51% de los votos de la comuna, y terminó siendo alcalde un candidato que contaba con el 44%. O sea, es un... ¿Y ahora usted cree que las condiciones están dadas? O sea, yo creo que en materia de gestión, o sea, del alcalde Castro. Yo creo que, lo mira, yo diría, lo que es aplicable para nosotros desde el punto de vista de la autocrítica como concertación perfecta, buscar mecanismos para llegar a acuerdo, es igualmente aplicable al Partido Comunista en la lógica, ¿no es cierto?, de que aquí todos los sectores tienen que ceder para poder abordar o estructurar una propuesta política electoral que permita ser expresar la mayoría desde el punto de vista ideológico y político que existe en Chile, que no se expresa desde el punto de vista de las administraciones de los gobiernos regionales, que no se expresa a niveles comunales, que no se expresa en términos parlamentarios. O sea, todo lo que yo creo que tiene que hacerse tiene que ir destinado a buscar ese esfuerzo. Por eso, fíjate que me llama mucho la atención el certificado. Claro, lo hice, no está descontextualizado de la realidad, porque claramente militantes connotados del Partido Socialista, ex gobernadores que estuvieron acá, de alguna manera deslizaron ciertas críticas a la actuación de la concejal Marisol Leiva en su relación con política, con el alcalde, en una visión mucho más crítica, al parecer, lo que ha sido la posición de la concejal. Entonces, ahí se deslizó justamente esta crítica de los ex gobernadores Julio Trigo Araya y Cristian Urizar en relación al tema de más o menos apoyo a un candidato que de un alcalde que no es de la Concertación, que es del Partido Comunista. Pero mira, yo creo que en ese certificado hablan, para hablarlo primero, hablando de certificado, lo que significa certificado. Cuando uno habla de modificaciones presupuestarias, lo que está hablando es de la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa que tiene cada uno de los concejales cuando aprueba el presupuesto y cuando además genera modificaciones. Entonces, lo primero que uno puede decir ahí, de que, o sea, yo saco la cuenta y digo que eso es más del 96%, 97% de las modificaciones de que se han hecho, ha estado presente y concurrido con su voto favorable la concejala Marisol Leiva. Entonces, la pregunta que se, yo le haría la pregunta al alcalde, porque lo que opine desde el punto de vista del funcionamiento municipal el concejal, el consejero Urizar, o el ex gobernador Trigo, que tiene las mismas prerrogativas que tengo yo como ex gobernador. La diferencia es que yo soy autoridad del partido y lo puedo señalar desde el punto de vista de la autoridad que me embiste. Lo que puedo señalar es que yo esa pregunta se la haría al alcalde para decir si efectivamente es la concejala ha concurrido o no concurrido a generar todos los apoyos necesarios para eso. Y te quiero decir otra cosa que es más importante. Desde el punto de vista de quienes han generado los apoyos para efectos de la gestión del alcalde de la Ligua, uno de ellos, o dos de ellos, principalmente, uno, el principal, ha sido Rafael Almarza, que es consejero regional del Partido Socialista, con el cual ha trabajado ligado permanentemente, además en concomitancia, para decirlo más competitivamente, con la concejala Marisol Leiva. Y con Cristian Urizar, han sido los que han generado justamente los recursos, los que han generado los apoyos para efecto. Y el Partido Socialista... El último se libró en una dura batalla ahí por el tema del CEFAN, ¿no? Exactamente, pero te quiero decir que justamente los principales defensores de eso, y el principal defensor y gestionador de eso, uno de ellos fue Rafael Almarza, que es además el que participa en todos los procesos de negociación en la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda, le digo yo, la Comisión de Finanzas, que es la que ve los temas de la redistribución, y donde se negocian los paquetes que además cada consejero regional llega a... Entonces, yo diría que para estos efectos, aquí ha habido una concurrencia permanente, y además te quiero decir que lo que nos compete a nosotros es que nosotros tenemos una concejala en ejercicio, a la cual le brindamos todo nuestro apoyo, y se la vamos a brindar permanentemente, y vamos a hacer que ese planteamiento y esa lógica de trabajo... que pareciera que hoy día no está tan clara, la vamos a dejar más clara justamente en el trabajo que realicemos con el consejero regional Almarza, con el alcalde. ¿Qué incidencia tienen los presidentes regionales en la nominación de los candidatos? Tanto, o sea, concejal. Y la otra pregunta tiene que ver en qué comuna ustedes serían encuentren que es imprescindible hacer primaria para dirimir quién es el candidato único a la oposición. Mira, lo primero, en el caso de las elecciones de concejales, nosotros tenemos un consejo regional que es el que propone una terna correspectiva priorizada y se la entrega a la comisión política. Ese es el mecanismo que existe y funciona hoy día para efecto de nominación de los candidatos. O sea, no hay otra fórmula, y el Consejo Regional, y en su momento nosotros tenemos, por eso digo, nosotros tenemos una concejala hoy día, y esa concejala, un número significativo de presidentes comunales de la región, cree que esa concejala tiene que mantenerse, respetable los que digan que no, respetable la opinión de Julio, respetable la opinión de Cristian, pero eso es lo que expresamos y lo expreso yo, con el mismo derecho que lo puede expresar cualquier otro militante del partido que haya estado investido o no de una autoridad correspondiente. Y lo segundo, que nosotros desde el punto de vista de las elecciones municipales, primero tenemos el planteamiento que queremos hacer en la mayor cantidad de comunas donde se puedan realizar. Eso es lo primero. Lo segundo es que en eso pensamos que hay comunas donde necesariamente por la cantidad de personas que pueden estar interesadas en ser candidatos, vamos a tener la posibilidad de realizar. Doy el ejemplo de Valparaíso. En Valparaíso hoy día han expresado 3 o 4 personas de distintos partidos que quieren ser candidatos. Pensamos que es fundamental e indispensable el tener una elección con primaria. Nos interesan, y además ponerle eso como adicional, de que nos interesa hacerlo donde tenemos, principalmente tenemos alcaldes, que hoy día están donde el alcalde es un alcalde de gobierno. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer, y estamos haciendo con los presidentes regionales hoy día, de los demás partidos, es hacer un análisis pormenorizado de cada una de las comunas donde tenemos alcalde de gobierno, y eso significa que tenemos suficientes candidatos para hacer una primaria. Segundo, ver que en algunos municipios de ellos no existe candidato, o existe un candidato y por lo tanto no tiene sentido hacer una primaria donde tú no tienes candidato. ¿Qué? O donde tienes uno, porque naturalmente si tienes uno, hace. Y lo tercero, que es en los casos de los candidatos donde nosotros tenemos ejercicio, o sea, tenemos de oposición, hay alcalde de oposición, analizar las alternativas y ver si efectivamente existen condiciones para hacerle competir al alcalde en ejercicio de nuestra oposición, hacer una confrontación en un evento electoral, porque puede que, por darte un ejemplo, en esa comuna respectiva, como en el caso justamente de La Ligua, nosotros creemos que esto va a quedar como un espacio de negociación entre los partidos de oposición, incluyendo el Partido Comunista, y lo más seguro es que no haya primaria, porque no tiene sentido a un alcalde que lo está haciendo bien generarle una competencia porque Pedro Pérez levantó la mano y dijo, mire, ¿sabe qué? Yo quiero ser candidato alcalde de comunal. Ricardo, mira, la provincia de Petorca, un gran movimiento ciudadano se ha generado a raíz del tema del agua, y el Modatima no solamente está por la defensa del agua y la tierra, sino que también del medio ambiente. Hay problemas serios al interior de la provincia de Petorca y también en el Melón. Y justamente de esa localidad tenemos un contacto telefónico para conocer los alcances de lo que fue la reunión del Modatima, Movimiento de Defensa de la Tierra, el Agua y el Medio Ambiente. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, lo estamos escuchando a través del 105.3 de emisoras Cristal. Cuéntenos, ustedes tuvieron una asamblea, una reunión, donde participaron también dirigentes de la provincia de Petorca que han formado este movimiento de la defensa del agua y el medio ambiente. ¿Cuál es el problema puntual que están presentando ustedes en el Melón? Bueno, el tema puntual, aparte de la escasez de agua que tenemos en este momento, también nosotros acá tenemos problemas de contaminación de agua, sobre todo en la cuenca del Estero del Cobre, acá en el distrito del Melón. Ya, y cuéntanos, ¿a cuánto está afectando y cuáles son las causas? ¿Cómo se genera esta contaminación? Bueno, principalmente como fuente de contaminación, nosotros tenemos acá una empresa minera y que tiene varios relaves. Entonces, nosotros todo apunta a ese sector como principal fuente de contaminación del agua. O sea, de hecho, el gobierno ha realizado estudios, nosotros también tenemos estudios particulares que demuestran que hay altos niveles de fierro, cadmio, manganeso. En algún pozo también el nivel de plomo también salió casi al máximo de la norma. Entonces eso, como digo, los tiene bastante preocupados. Aparte que acá se está dando una situación extraña, que hay bastante gente que se está presentando con problemas de cáncer, de hecho varias muertes. Sí que no lo podemos atribuir directamente a la minera, pero estamos tratando de que la autoridad pueda hacer un estudio para ver esos casos, o sea, que está incidiendo en tanto cáncer acá en los sectores. Que podría eventualmente ser causa directamente del consumo de agua, ¿no? Y claramente en el tema del riego. ¿Qué acuerdos se adoptaron en esta asamblea realizada ahí con los dirigentes del Movimiento del Medio Ambiente? En primera instancia, o sea, la asamblea, nosotros igual teníamos en un comienzo un poco de miedo por la participación de la gente, porque bueno, igual que hay un tema de que la gente... ¿Mucha gente depende de la minera? ¿Perdón? ¿Mucha gente depende de la minera laboralmente? Laboralmente no. No mucha gente depende, pero sí la empresa ha hecho un trabajo, por ejemplo, temas de capacitaciones, ha ofrecido ahora en este momento nuevos puestos de trabajo, así que igual a la gente eso como que la tiene media comprometida. La empresa, como digo, acá ha trabajado bastante con la junta de vecinos, temas de proyectos minoritarios, sí, pero igual que crean un compromiso, entonces no hay mucha conciencia de parte de algunos dirigentes en defender el tema medioambiental porque parte de esos compromisos. Pero como le digo, la asamblea ayer fue todo un éxito, o sea, llegaron más de 120 personas, también a algunos concejales también con su presencia también nos honraron esta asamblea, concejales de acá de la comuna que también están tomando conciencia del daño que estamos sufriendo. Aquí vemos un tema del agua, vemos un tema de polución atmosférica. Es más, hoy en día estamos entrando en un nuevo conflicto, que la minera quiere tomar otro sector de acá del distrito Melón, que es el sector El Caqui, donde esos cerros también son propiedad de comuneros. La empresa ha hecho oferta por compra, ahora último hizo una oferta por una servidumbre, y a la final es como una especie de amenaza, o sea que si no acepta la oferta nosotros vamos a irnos a la ley. Y hay gente que ante eso se asusta, no teniendo conciencia de todo el daño que nos va a traer. Como les digo, yo vivo acá en el sector de Coyahue, acá pertenezco aquí a la cuenca del Estero Escobre, y nosotros ya hemos tenido problemas. En junio, el día 27, sufrimos un derrame de relaves en nuestro estero, nuestras aguas fueron aún más contaminadas, nos cerraron nuestro pozo de agua potable a PR Los Caleos, 5 o 6 meses sin invitar elementos, o sea... Yo, por ejemplo, ahora quiero hacer una invitación a la gente del sector del Garratón a que abra los ojos, que lo que nos está pasando hoy en día acá en el sector de Coyahue le va a pasar allá. Bueno, y de alguna manera ustedes deben estar conscientes que no se puede llegar al nivel o al límite que llegaron en Puchuncaví, donde la gente definitivamente debió salir a las calles, tomarse las carreteras y claramente... recordemos ahí la evacuación que se tuvo que hacer de la escuela. Ustedes entienden que en determinado momento, para que puedan ser escuchados, podrían eventualmente llegar a una situación de protesta más o menos generalizada. ¿Ustedes están en el punto de partida recién? Por ejemplo, como Modatí, acá en el sector sí, estamos en el punto de partida. Pero, por ejemplo, este tema acá en el sector de Coyahue, nosotros lo venimos desde el año 2003, que venimos haciendo una pelea, pero una pelea formal, por así decirlo, solamente con el tema de leyes, cartas, estudios y cosas de ese tipo. Pero vemos que la situación ha avanzado poco, el tema del agua es grave, sobre todo en este año, un año seco, la operación minera necesita agua y si se pretenden ampliar va a necesitar más agua. Público acá, en nuestro sector tenemos bosques preciosos, protegidos, el caso Bellota del Norte, monumento natural, Naranjillo, Guayacán, especie vulnerable, y resulta que las operaciones mineras eso no lo ven, pues no lo respetan, lo destruyen. O sea, aquí nosotros en el sector del Melón tenemos una riqueza incalculable, un gran tesoro que hay que cuidar, pero la operación minera ya ha destruido gran parte de ese gran tesoro y hoy en día pretende de trasladarse a destruir el otro sector, que es el sector El Caqui, que es otro sector que tiene grandes tesoros, incluidos los monumentos naturales. Acá el problema radica en que la ley es muy blanda, o sea, por ejemplo, yo le coloco el caso del Belloto del Norte, ellos no podrían haber hecho nada contra ese monumento natural, pero por ahí, en el gobierno de Ricardo Lagos, sale un decreto, el 525, aprobando la autorización de corta, traslado, inundación, lo que sea ese monumento natural. Luego que el proyecto de la empresa Anglo American fue aprobado, ese decreto desapareció. Hoy en día, nuevamente, con la ley de bosque nativo, también deja abierta esa puerta para la empresa cuando son de interés nacional, puedan nuevamente hacer tirar los bosques. Entonces, también esa ley, ¿de qué sirve? Me pregunto yo, ¿de qué sirve? ¿Dónde está la protección? Si la protección va de acuerdo a la petición de una empresa minera importante para su proyecto. Luego aquí estamos acabando con un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad y el gobierno hasta el momento no ha querido tomar cartas en el asunto, porque hay empresas poderosas, no sé. Como le digo, yo lo que quiero es evitar que acá en nuestro sector, nuestros valles que ya están muriendo, llegue a pasar lo mismo que pasó en Puchuncaví. Allá vemos que sus valles agrícolas desaparecieron, vemos los problemas de contaminación que tiene la gente. Yo hago un llamado de conciencia tanto a las autoridades locales, regionales, nacionales, y por qué no decirlo a internacionales, que acá se está matando un pulmón, se están matando bosques, que son un tesoro tanto de la gente de acá como a nivel nacional, y son tesoros mundiales. O sea, esto es un llamado a proteger. Yo creo que no podemos seguir soportando esta destrucción. Bueno, queremos agradecer este contacto, amigo, y por supuesto vamos a estar permanentemente en línea. Luego viene justamente un dirigente del movimiento que va a estar en nuestro panel. Y sigan escuchando, sigan en la sintonía, por si ustedes quieren reforzar aún más su posición. Estamos este programa en su declaración de principio, podríamos decir, cuando se genera, cuando iniciamos nuestras labores de comunicación allá por los inicios de los 90, claramente estaba la defensa del medio ambiente como uno de los elementos centrales. Aquí no tenemos, ahí sí que no vamos a parar del otro lado, digamos, escuchando a las dos partes. Aquí claramente está el ambiente natural que debemos resguardar, preservar y conservar en el tiempo. Así que muchas gracias por este contacto y vamos a seguir, por supuesto, en línea y sabiendo cómo va, escuchándolo y sabiendo, informándonos cómo va la marcha de esta defensa que ustedes están haciendo legítima de su medio ambiente en el sector. Así que muchas gracias. Listo, igual, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de salir al aire. Como digo, aprovecho las ondas radiales para llamar a la gente a tomar conciencia e informarse, porque vean cómo está Puchuncaví y lamentablemente en un corto plazo puede ser el sector de acá. Ricardo Bravo, ingeniero civil bioquímico. Bueno, por algo está. Puchuncaví, evacuación de los escolares, traslado a la escuela de La Greda. Puchuncaví, prácticamente, desde el punto de vista agrícola, se habla del pasado. Ahí sí que ya es que un tema más que nada para la arqueología. Porque, y la costa también, pues. Claro. La parte submarina también, que está todo muerto. Y ahora el melón, es decir, y enfrentados a este poder de las grandes mineras que claramente, al parecer, todo lo compran y obtienen el lucro, jugosas ganancias. Bueno, después ellos se van con sus capitales a otros puntos del planeta y la gente queda donde mismo viviendo, pero con las condiciones que todos sabemos y todos conocemos. ¿Qué está pasando? Aquí se logró revertir una situación dictaminada de cierre de la funcionamiento de las chimeneas en la fundición y posteriormente revertida desde el punto de vista con un llamado telefónico. Tú sabes que fue con un llamado telefónico. O sea, alguien de la corte llamó a un funcionario, no estaba el CEREMI, lo comunicaron con el asesor entiendo jurídico, y le mencionó que habían unos informes y que el CEREMI había hecho no sé qué papeles, y que con eso se autorizó, cuestión que nunca tampoco ocurrió, que fue la suspensión de la faena. Nunca se hizo suspensión de la faena. Pero mira, yo creo que yo no quiero evadir, porque alguien, o sea, lo de Puchuncaví supera, es de larga data, supera este gobierno. Y quiero decir también, o sea, lo supera en tiempo, o sea, nosotros también fuimos parte de yo diría, del problema. Y creo que también hacia atrás este problema nos supera en tiempo. O sea desde el momento que alguien tomó la decisión política de instalar ahí la fundición. 40, 50 años. Sí, recordemos que esa discusión se dio porque también habían sectores que consideraban que habría sido muy bueno haberlo instalado aquí en Papudo, cosa que habría destruido pero absolutamente todo, o sea, el valle interior. Te puedo decir una cosa, no quiero ser odioso, pero yo estoy seguro que a nadie se le ocurrió ponerlo en Cachagua. O sea, quiero decirlo en el sentido de que se ubicó un lugar. Por supuesto que no. Ahora, bueno, pero mira, yo ahí quiero decir dos cosas. Yo creo que este es un tema de larga data, es una responsabilidad también nuestra de la Concertación no haber puesto el acento en el tema, yo diría, como mucho más más directo, más de lo que tú decías. O sea, yo me pongo de este lado y me pongo como hincha, no me pongo como alguien que viene a ver o como árbitro, me pongo como hincha. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos faltó, ponernos como hincha. Se hicieron muchas cosas desde el punto de vista de la protección, el sistema de evaluación de impacto ambiental no existía en Chile. Se puso en el año 94, se integró como un proceso natural y normal que le dio también impulso a la discusión y al análisis. Pero, cosa que la gente también desconfía. Que desconfía, por supuesto, porque en el fondo, mira, yo fui parte de esa institucionalidad como gobernador, como lo fue Julio Trigo, como lo fueron todos los gobernadores. El problema es que todos los funcionarios que decidían o votaban eran funcionarios del gobierno, excepto cuatro consejeros regionales. Entonces también existen las condiciones para que la gente desconfíe. Sí, existen. Por lo tanto, una de las cuestiones urgentes que se necesitan es la modificación del sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, pero quiero decir que a mí lo que me llamó mucho la atención es que de esto el intendente Celis tenía conocimiento de los informes que señalaban que había una situación compleja desde el punto de vista ambiental en mayo del año 2010. Y que en enero, el ministro de Educación, el ministro de Minería y el ministro de Salud tuvieron los informes a la mano y sabían que se estaba produciendo una situación crítica desde el punto de vista ambiental. Y que solo y exclusivamente, una vez que la condición ya fue, como dice, extrema con los alumnos que habían entrado a clase, porque alegaron y porque ocurrió una situación donde ya los alumnos terminaron teniendo que ir al consultorio, se logró abrir este tema. O sea, yo creo que, y yo creo que para serte franco también, me siento desprotegido como ciudadano cuando se hace este tipo de resoluciones de parte de la Corte de Apelaciones y hay una yo diría, hay un manto nebulosa en términos de cómo se tomó la decisión de cerrar y de revertir el cierre al otro día. O sea, creo que es poco serio. Pero yo diría, con lo que me quedo acá, que es importante, es que desde el punto de vista de la toma de decisiones, o sea, primero que en el tema ambiental hay que ponerse como hincha, y hay que buscar una racionalidad que ponga este tema en discusión, donde las rentabilidades, o sea, donde hay un análisis de rentabilidad, porque fíjate lo que ocurre con la ISAPRE. La ISAPRE hoy día van a subir los planes y nadie dice las utilidades que tuvieron los planes. O sea, cuando hablamos de los bancos y andamos de las ventas cruzadas para que los bancos, su negocio sea rentable, anda a mirar tú la rentabilidad de los bancos. Y la rentabilidad de los bancos supera el capital en 4-5 veces. O sea, es de las rentabilidades más altas que tiene cualquier empresa en el mundo. Y en el caso de las mineras ocurre también lo mismo. Y en el caso de la ISAPRE ocurre lo mismo. Entonces, bajo la consideración de la rentabilidad y este concepto, terminamos aprobando cualquier cosa. Bien, Darío Aguilera, director del Museo de la Ligua, por supuesto los micrófonos de nuestra emisora, si quieres agregar algo más. Nos queda claro los dos aspectos centrales de tu intervención en el día de hoy. Sabemos que hay mucho más del cual podríamos hablar, lo vamos a dejar para ese programa especial que tenemos siempre ahí con motivo del Día del Patrimonio, en claro, fin, donde claro, podemos, por el tiempo faltó, donde vamos a dedicar 100% claro, el programa exclusivamente a esa temática. Bueno, Nan, simplemente darte las gracias nuevamente por invitarme a tu programa, despedirme en esta ocasión y nuevamente repetir el llamado a la comunidad liguana a acercarse al museo con esta propuesta de poder organizar poder ir donando objetos de valor personal, familiar, patrimonial, ya sea de personas o de instituciones, porque también nos interesa también el tema institucional. También anda con la cuenta pública tú, ¿no? Claro, 2010. Claro, y poder hacer este trabajo de rescate con la gente. O sea, nosotros queremos, no olvidemos que también, todo el tema medioambiental también se desenvuelve también en un territorio y por qué también generamos conciencia también en este sentido, ya a través del rescate de lo local, de la historia, de cómo pasó estas temáticas, estas problemáticas, o sea, el uso irracional que tenemos del agua en nuestra zona. Y tiene que ver con estas cosas que te estoy comentando, o sea, esta falta de espacio para reflexionar en torno a esto. Y qué mejor hacerlo en un ámbito desde el aula también, que los desde chiquititos vayan sabiendo cómo va y haciéndose mucho más conscientes de este tema. Y por eso nosotros apostamos un poco a colaborar en esa iniciativa de poder prácticamente, o sea, trabajar un poco, mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, yo creo que estamos un poco para poder hacerlo mucho más sintético en este tema. Y simplemente, bueno, como te comentaba, hacer un llamado a la gente, puede acercarse al museo y poder esta campaña que se llama La Liuba Vista de su Gente, para poder organizar una exposición en torno a nuestra ciudad. Así que muchas gracias, y en otra ocasión abordaremos temáticas más puntuales referente a las actividades que estamos llevando a cabo en el presente año. Ricardo Bravo, ex gobernador. Cuando invitamos a Julio Trigo, no le gusta que le digan ex gobernador, le gusta que le digan, bueno, yo soy ciudadano, soy representante de mí mismo, dice, y vengo como tal en esa función. Pero usted es presidente regional del Partido Socialista, que claramente tiene una posición, una postura, y representa a un colectivo político con su mirada, con su visión, claramente, y con todo lo que significa también la diferencia interna. Bueno, mira, yo quiero agradecer primero la invitación. Quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el tema ambiental. Creo que, como yo decía hace un rato, no existía institucionalidad. Yo creo que la institucionalidad que se generó fue oportuna para el momento que se vivía, y creo que es necesario redefinirla, porque todas las cosas son perfectibles en el transcurso, son evolutivas. Lo segundo, decir que en el caso de este tema que analizamos de Marisol Leiva, yo quiero decir que Marisol es una concejala que siempre ha tenido un nivel de protagonismo muy alto en la comuna, ha sacado muy buenos resultados siempre desde el punto de vista electoral, porque será porque la gente la estima, la quiere, la aprecia. Y también decir que, en segundo lugar, con respecto a eso, decir que las personas que están ansiosas por el tema electoral no lo estén tanto. O sea, Marisol termina todavía, falta un año y medio para que termine su periodo de concejala. Vamos a analizar si ella nuevamente, yo en particular, personalmente, como presidente regional, la voy a apoyar. Y por eso digo que no se pongan nerviosos los que quieren ser candidatos, para efecto que no tengamos esta lógica de andar haciendo ataques y sistemáticas que apuntan solamente a debilitar la posición que eventualmente tiene una persona en su gestión. Y en tercero, decir que vamos a hacer todos los esfuerzos por seguir apoyando con la concejala, con los consejeros regionales, la gestión del alcalde, porque así lo hicimos como un compromiso, y lo hicimos como un compromiso que se generó a partir, ¿no es cierto?, de un acuerdo político que se generó con la Concertación, y que el Partido Socialista siempre lo ha expresado, lo ha sentido como parte de él, y vamos a apoyarlo, y el día de mañana, cuando sea candidato el alcalde, lo vamos a apoyar, y vamos a venir a hacer lo que tenemos que hacer desde el punto de vista político para que él vuelva a hacer y tener continuidad en su gestión como alcalde. Bueno, gracias por la presencia de ustedes. Muchas gracias. Nos separamos brevemente, vamos a un tema musical y luego retornamos con nuestra segunda parte, nuestro segundo segmento con otros invitados. Es bello, es bueno, es bello, es bueno tocar los labios y encontrar hielo, salir afuera y ver que el huerto está en los huesos y esconderse en las sombras como en una cobija y hacer de los bolsillos nidos de lagartijas. Lagartijas que comen migas, de lagartijas que nos lastiman. Es bello, es bueno, es bello, es bueno subir a un árbol, tocar el cielo y en una estrella que se defiende pincharse un dedo y dejar que el dolor que nos entrega Dios se haga cargo de todo un breve instante. Parece un año cuando la vida corre en las manos. Cuando la vida corre en las manos.